Pues ya es sábado en la noche. Sábado, ¿qué es? ¿Primero de agosto? No sé en qué de vivo. Disculpe, ¿puedo escuchar? Sí, sábado primero de agosto del año 2015. Y estamos aquí de vuelta para un nuevo episodio de Coffee and Sodas. Episodio número 8. 8 en la noche, Chihuahua, muchachos. Estamos aquí, pues yo, su servilleta, Miguel Ángel Jauregui, y mi compañero fiel, Jesús Astorga. Sí, Jesús Astorga. ¿Cómo? Jesús Astorga, por favor, para servir a usted de Dios. ¿No eres Jesús Jesús A. punto Astorga? No, Jesús Antonio Astorga, digamos. Okay, Jesús A. Antonio. El Shui. De que estábamos reunidos este sábado en la noche, Jesús. Pero está... Sábado en la noche. Sí, pero... Bueno, es que Miguel, ¿qué? Ni que fueras a Abraham Lincoln. Sí puedes mentir, Rui. Sábado en la noche, okay, punto. Ok, está bien, sábado en la noche. Y tenemos fiebre. vamos aquí, estamos reunidos. Ey, vamos a comenzar rápidamente con los temas del día de hoy. Jesús, ¿qué tenemos en la lista del podcast? Ah, pues aquí en este Windows 10. Sí, es que ya powered by Windows 10, esta laptop que tenemos. En este Coffee and Sodas episodio 8 tenemos algo de Windows 10, tenemos... Déjala, no spoilers. Ah, bueno. No spoilers. Ahorita entrando en el tema, entonces vamos a platicar un poquito. Jesús Antonio, cuéntame un poquito, rápidamente, obviamente. ¿Cómo estuvo tu semana? Pero dime otra vez, Jesús Astorga. Jesús Astorga. Para servirle a usted y a Dios. Para servirle a usted y a Dios. Señor. Señor, y a la Virgen. Sí. Pues fue una semana durísima, Miguel. De la lluvia tan dura que ha hecho en Ciudad Juárez en estos... dos días anteriores, pues desafortunadamente los codos de los dueños de la casa, perdón, otra vez repitiendo por la soda, lo que pasa es de que de la lluvia tan fuerte que pegó, se transminó el agua a la pared donde está el switch de la entrada de la casa, y ya van varias veces hacia un lado, y van varias veces que le decimos a los dueños, y como que les está valiendo quiote, ya nos está hartando esa situación. Aparte de que la casa está hecha con materiales medio baratones y se está de tanta humedad se está cayendo una parte de afuera de la casa así de la textura, y necesitan echar una manita de gato también, que no sean codos, por favor, y que chequen esas líneas eléctricas también, porque ya hay unas ¿cómo se dice? Tomas para poner los enchufes que están muy viejas y ya van como dos microondas que se nos friegan. Y el que tenemos ya no nos queremos conectar. Mejor lo conectamos con una extensión a otro que tenemos ahí nuevo, porque, no, imagínate, como si tuviéramos tanto dinero. También tuve que arreglar los ductos, quitarle el lodo que están en los ductos para que pueda circular el agua donde están el agua de la lluvia que cae. Porque sí, la verdad, necesitamos darle una buena, buena limpiada. Señores, pues aquí andando en internet, fíjate que me estoy topando algunos en la página. Estoy en la página de Manga Traders. Estoy viendo acá un manga que se llama Bleach, que está muy bueno. Véanlo, léanlo, por favor. Y bueno, pues ya, seguimos con el podcast. Vamos a tener, Windows 10. Tenemos información del luchador Rowdy Piper e infartos de luchadores. Tenemos el tema Miguel Herrera y los chihuahuitas calenturientos. Es extraño porque hoy es sábado y estoy viendo fútbol del viernes que no vi ayer. Estamos viendo ahorita el de Querétaro Pachuca, que no, Pachuca 2-1, y ahorita estamos viendo Cholescuintles de Tijuana contra Dorados de Culiacán. Es la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga Mexicana. ¿Qué pasó, Miguel? No, estoy diciendo lo que estoy viendo en la tele. Ok, sí. De vuelta, aquí tener una familia y podcastear no es algo sencillo, así que andar uno corriendo por todos lados. Entonces nos quedamos en que Lucía Méndez sacó su tarjeta del INSEN. Y luego, pues también aquí mi compañero Jesús Shui, ya mañana cumple un año más de vida, un año más de, pues, de darme el honor de llamarlo amigo. Y yo creo ya el lunes vamos a llevarlo a que se compre su cafecito del McDonald's, de esos de los viejitos, y pues ya su tarjeta del INSEN. ¿Y qué se siente sacar tu tarjeta del INSEN? Ah, pues muy bonito, tío. Pues es como decíamos ahorita con Lucía Méndez, que justo cuando se saca su credencial del INSEN, resulta que es cuando se hace una cirugía estética, donde queda toda estirada, que cuando habla parece que habla así sin gesto alguno, pero ella sigue siendo joven. No, se ve muy bien la señora, pero sí, ya tiene su credencial del INSEN, aunque no la use, pero ya la tiene. Muy bien, muy bien. Bueno, en este caso, yo tuve una experiencia interesante en el trabajo. Bueno, me explicarás así mucho, ¿verdad? Un cliente, uno de nuestros clientes, amenazó con cambiarse de compañía de internet. Pero su razón fue muy graciosa, ¿verdad? Una me quiso primero que nada decir que quería dejar el internet, pero que no quería, que no quería pagar por el wifi, o sea, que quería dejar el internet, pero quería desconectar el wifi. Dije, pues señores, es que es la misma cosa, no se puede uno sin el otro. Bueno, y la otra persona ayer me dijo, no, es que voy a tener que cambiarme de compañía de internet, ustedes son muy caros, voy a cambiarme a Netscape. Entonces yo le puse así como en silencio y procedí a llorar de risa, porque pues, que no manches, se va a cambiar a Netscape. ¿No quiere que le mande unos discos de America Online de pasada, o le paso el número de Prodigy Internet? No sé si quiere usar algo usted así, ¿verdad? Pues le dije, señora, ¿está segura de que quiere cambiarse a Netscape? Recuerda que requiere 64 megabytes de RAM, si pudiera aguantar esa tanto poder. Ah, bueno, pues lloré como por, pues, risa como por una hora, y pues pensé convertir la historia con ustedes, público. Y la otra aventura que tuve es de que los puentes internacionales están para la fregada. No sé qué está pasando, si la gente al ver que todo está subiendo a récords históricos, en pánico están yendo a comprar iPads, hoteles, no sé, porque hay unas filas enormes en los puentes internacionales. Y me tocó así como que uno de esos perros, pues encontró su objetivo, ¿no? O sea, un par de perros antidrogas estaban rodeando una camioneta, y pues ya no supe qué pasó después, pero sí estuvo espeluznante el asunto. Y así que nada, pues nada interesante. Las lluvias, sí, me han despertado dos veces las lluvias. El jueves en la madrugada, un trueno así que parecía digno de película de Hollywood. A las 3 de la mañana, esas que tiembla todo, ¿verdad? Uh-huh. Que temblaron las ventanas y las alarmas de los carros. Horrendo, horrendo. Uy, por cierto, ¿no se te activó la alarma del carro? Ah, sí, se molestó. No fue en la lluvia. Fíjate que cuando empezó a fallarnos el domingo el carro, hasta que a eso de las 5 de la tarde estaban ahí los vecinitos, los niños jugando allá afuera. Y hay un señor que va con una, pues con su amiguita, ¿no? La de mis vecinos. Pero el señor, pues no estaba muy bien de la cabeza, que digamos, ahí ha de tener algún problema, ¿no? El chiste es de que mientras estaban jugando los niños, dice mi papá que lo vio, que estaba como que medio cansado, y se siente en el carro así, pero siente así de saltito, y empezó a sonar la alarma, y se paró así todo asustado. Y pues, como no estaban las llaves, pues ahí estuvo un rato sonando la alarma. Pero ya ve, por andar de güey el vato. Hijo, a ver si no me quedan los grupos de... No. De hecho, él, fíjate, vive justo atrás de mi casa. Y a veces que mi papá lo ha regañado porque el señor tienen como... Tenían 5 perritos y ya se les murieron 2, fíjate. Quedaron 3. Y el señor agarra el perrito y se asoma a la casa de nosotros, está un poquito más alto el nivel de la casa, y obviamente lo ve la mascota que tenemos, se llama Chaco, y pues se empieza a ladrar toda enojada, y a veces que sabemos, digo, ¿por qué ladrar tan enojada? Pues ¿qué verá? Y sí, pues ya lo descubrimos que ahí estaba asomándose con los perros, y mi papá, ¡ey! ¿Qué pasó? Y eso nomás lo vemos que se pela así, ¡shum! Nada más la nubecita de polvo, ¿no? Y antes, uno de esos perros se podía subir, había como unos ladrillos y subía y se fijaba en la, se fijaba dentro del al patio y pues salía la perra toda enojada. Y una vez yo estaba limpiando y así con la escoba lo vi que se asoma y dije, y ahorita te voy a conectar, cabrón. Y no, pues se peló, ya quitaron los ladrillos, ya no se puede subir. ¡Ching! Mejor suerte la siguiente vez. Pero sí, pues eso sonó, pero no sonó por el arma ni nada. Pero la ventaja que te comentaba ahorita de tener carro ahí es de que ya no se estacionan los vecinos en frente de la casa, ya. Porque tienen como 2, 3, 4, como 5, 6 carros que son de ellos, aunque no sirven algunos, pero ahí están todos y tenían la maña de poner su carro enfrente de mi casa. Y me caía bien gordo porque cuando salgo a barrer allá afuera de mi casa, pues tenía que ir a tocarles y decir, oiga, a ver si no puede quitar su troca, su carro, su ven, porque tengo que barrer. No, ya no se juntan. Bueno, cuenta que la historia fue que salimos en el carro de mi esposa Ceci a hacer algo, ¿verdad? Y pues empezó a quedar el carro como 5 veces en el camino. Entonces ya mejor decidimos dejar el carro en la casa de Shui y ahí se quedó pues toda la semana, ¿verdad? Y por el futuro cercano, yo creo una semanita más, no, que lo mandamos a reparar. Así ya, vamos a entrar pues en materia de materia, pues en materia, sí, materia, la materia ocupa un espacio y tiene masa, ¿verdad? Eso es lo que se considera uno, pues, materia. Me metí a la física. Entonces ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa, pues eso ya se considera como materia, ¿verdad? Como la materia que vamos a ver ahorita, que ocupa un espacio y pues no tiene masa porque vive en la computadora. Y hablando de computadoras, vamos a hablar de aquí del suceso del siglo XXI. Windows 10 ha salido ya al mercado. Lo más extraño es de que Windows 10, para pues la mayoría de la gente, va a ser gratis. True y yo estamos usando el Windows 10 ya de lo que va del mes, como hace como unas casi 3 semanas. Ajá. En versión de evaluación, y ahorita ya tenemos la versión final. Y entonces Shui va a comentar aquí qué le ha parecido un mini review, claro, ¿verdad? Shui, deja de ver pornografía, por favor. Estamos saliendo en un podcast. Sí. Y a ver, cuéntanos tus experiencias. ¿Cómo ha sido ver Loli en Windows 10? ¿Qué ha sido tu experiencia de ver Loli y Shota en Windows 10? Pues Shota se ve bien bonito, pero también estoy viendo Vanilla Hentai, que es como que Hentai, pero con trama y no tan cochinote. Pero bueno, vamos con Windows 10. Resulta que para la gente que había comprado en su tiempo Windows 7, no sé si podía bajar la prueba, el beta, por así decirlo, para probar. Entonces, no sé si también era lo mismo con Windows 8, también, no importa. O anteriores también, o no, tenías que tener fuerzas 7 u 8 nomás. Ah, ok. Para la gente que tenía Windows 7 u 8, se les mandaba ese programa gratuito para que lo pudieras correr en tu computadora, pues para que lo probaras versión beta. De hecho, abajo en la derecha de tu pantalla decía que era una versión de prueba, ¿no? Entonces, pues haz de cuenta, es como que un Windows 8, pero bonito. Ya. Sí, Windows 8 estaba medio especialón, es como el Windows Vista de moderno. Me caía gordo porque cuando le dabas así como que clic en la pantalla de Start, salían muchos cuadros en toda la pantalla, pero yo no lo usé, te voy a ser franco, casi lo usé muy pocas veces el Windows 8 y me desesperaba decir, porque tengo un amigo Tavo y tiene su computadora Windows 8, ¿no? Entonces me dice, oye Chuy, ¿cómo le hago para esto? Ah, mira, pues vas al control, al panel de control y vas a permíteme tantito, Tavo, déjame ver dónde entro el panel de control en este reborujo. Y fíjate que... algo muy reborujado, sí. Reborujo. Bueno, en este trabuco. ¿Se entiende tampoco, no? Bueno, en este tiradero. Confuso. Sí, sí. Pero neta que sí batalló. Reborujo solamente se usa en Chihuahua, por eso. Ay, en Chihuahua. Nunca lo había usado. La gente de otros países, de lugares, no sabe qué es reborujo. Es un reborujo, para los amigos en Argentina es un trabuco, para en Sudamérica es un trabuco. Pero en español, correcto, o sea, en español oficial. Sería un desmadre. Ah, no, qué correcto, ¿verdad? No, fíjate, sería pues, algo muy trabado. No claro y confuso. Entonces no buscaba, porque le estaban saliendo, cuando entraba Internet Explorer o a Chrome, ¿no? O cualquier otro navegador, resulta que se ponían así como que dos pantallitas a los lados de publicidad. ¿Cómo se le llama eso, Miguel? No virus, es Adware. Adware, y también se conocían en los viejos tiempos como un hijack, un secuestro. Sí. ¿Es Adware por advice, por la palabra advice o anuncio? Por advertise, ajá. ¿Y el malware cómo? El malware, así lo dice mal, de malicious, de malora. De maldito, sí. ¿Qué te hace? Nomás te hacen la vida imposible. El malware es considerado como... Es una palabra no tan fuerte porque uno dice virus y se espanta, ¿no? Malware es básicamente un virus que está diseñado para pues quedarte con tu información, lo que puedas tú. Y un adware es algo que te ofrece supuestamente una ventaja, pero en el fondo está... minando por información o cualquier cosa que tecleas, pues lo usa para venderte productos. Hablando de adware y... ¿Pasa que está planeado esto? Hablando de malware y adware, mucha gente, como incluyendo yo, me quedé... Pues, ¿por qué Windows? ¿Por qué Microsoft está dando Windows gratis? O sea, tiene sentido en alguna parte, pero pues es algo que va a perder mucho dinero para ellos, ¿no? Entonces me comentaba alguien del trabajo que a lo mejor era pues para competir con Apple, pero realmente no, ¿verdad? O sea, porque pues Microsoft tiene todo el mercado comercial, ¿verdad? Bastante asegurado. Yo pensaba que a lo mejor era por la razón de que pues dando la actualización gratis, pues ya la gente se iba a quedar estancada en el sistema operativo Windows y ya no iba a ver por qué gastar en una Mac o tal vez en las aplicaciones. Pues ya inviertes en aplicaciones y todo, ya no te conviene cambiarte, ¿no? Pero alguna información es de que va a ser gratis Windows 10 a cambio de tu alma, Shui. Estás dándole tu alma a Microsoft por usar Windows 10 gratis. ¿Qué opinas de esto? No sé por qué darle mi alma a señor Microsuave. Es que es gratis, en el sentido de que Google es gratis. ¿Sí entiendes? Vas a tú a usarlo, y entre más lo uses, más información Microsoft va a conseguir de ti. Y en caso, esa información es súper valiosa para las compañías. Valiosísima. Vale más que el petróleo. El saber que Shui Astorga ve, hace y cómo usa y qué es lo que le gusta ver... Es dorado, es lo mejor para una compañía porque pueden venderte exactamente a ti lo que te gusta, solamente a ti. Híjole, pero me siento mucha vergüenza de decir que leo TVNotas o Teleguía. Sí, y eso ya es bueno, puedes decir, ¿sabes qué? TVNotas. Por ejemplo, TVNotas va a decir, Microsoft dice, mira, TVNotas, tenemos información de tus clientes, ¿quieres usarla? Pues cállate con $10,000, ¿o qué? Y claro que sí, o sea, es demográfico. Si tú sabes a quién estás, quién compra tu producto, vas a poder enfocarte mejor y hacer un producto mejor para ese público que te está comprando. Ese es el valor detrás de Windows 10. Y por eso Microsoft va a hacer muchos más miles de millones de dólares a cambio de nosotros pensar que es gratis. Oye, pero no incluye Loli, ¿verdad? Pues, yo creo que van a empezar a llegar así como emails de, oh, so you like Loli, ¿eh? Ah, no es por eso. Lo que pasa es que ayer estaba viendo ahí en TMZ que detuvieron al productor de la serie de Law and Order o La Ley y el Orden. Por CP, por pero no, pues imagínate, por tener, supuestamente, porque no se ha comprobado así. Yo no he visto que hayan dicho, mira. Es presunto porque tienen que ir a juicio. Sí, por cargos de pornografía infantil. Ayer lo vi ahí en la página de TMZ, lo detuvieron al tipo. Y pues está gacho porque imagínate, es el productor de una serie como La Ley y el Orden. Que pues la neta, híjole. Ay, perdón. le di clic mal. Pues le dio, pues no, desgraciadamente no es de los primeros que están ahí haciendo show. ¿Qué tal? Mande, Miguel, dime antes de que siga pensando. Esto es increíble ver cómo vos te quedas así como que en blanco ya. Repite lo mismo como 5 veces. Perdón por abandonarte, ¿verdad? No, no te creas, es que está gacho, ¿no? Porque ves la serie y obviamente que son policías, ya se ha tratado en varios capítulos el tema pues de pues, abuso a menores, cargos por pornografía infantil, ¿no? Tanto abusadores como abusadoras. Y vámonos, toma tu reality check, ¿no? Llegas y ay, que detienen al productor por eso, ¿no? Pues está feo porque así va a salir su vida en un capítulo de la serie que dirigía, ¿verdad? Pero eso va a ser peligroso porque pues no creo que Microsoft venda la información. O sea, eso ya lo tiene que buscar alguien de la ley. Pero va a estar mucho más enfocado a publicidad. Esa es la razón por la que Windows 10 es gratis. Ahora, esa es la razón, ¿verdad? Ah, también Microsoft va a usar tu computadora, ¿sí?, conectada al internet para distribuir parches o updates, actualizaciones, como tipo torrent. O sea que tú vas a estar haciendo seed de Microsoft. Ok. Y, por ejemplo, si ahorita tú y yo contactamos en Messenger, ¿verdad? Cuando vengas tú a mi casa con una computadora nueva, tú tendrás mi clave del Wi-Fi sin que me preguntes. Eso mucha gente está enojado con eso. Sí, se me hace incómodo. Pues somos amigos. No, sí, pero imagínate tu vecino. Él no es mi amigo. Pero puede tener tu internet. Pues si es mi amigo en Messenger, sí. Ah, no. Está como que cañón, ¿verdad? Ahora, pero ya hablando de por qué, era, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Windows. No, pues muy padre, te digo que basta. En el lado visual está bonito porque te digo, le das start y ya te viene una pantalla como cuando estaban los teléfonos Nokia Lumia, que puedes acomodar, son cuadros de tamaño estándar, puedes hacerlos más chiquitos o más grandes, depende de tu gusto, donde puedes poner en una mitad puedes poner lo que es tu computador, el control panel, el calendario. Tiene una nueva aplicación que se llama Cortana, que es comando de voz, o puedes buscar mediante teclado algo de la computadora, tu mail. Y en el otro está lo que es música, aplicaciones de películas, de la aplicación Xbox, Money, Feedback, etcétera, etcétera. Está muy sencillo de usar, la verdad. O sea, no creo que alguien, aunque no tenga mucho conocimiento, se pueda reborujar. Incluso en la parte que aquí abajo a la izquierda viene una cosa que se llama un icono que es All Apps. Y también con darle un clic a donde están por letra o a mano arriba, nomás le da clic y ya viene todas las letras del abecedario. Y las iluminadas son las que tienen alguna letra que contenga algo de los programas o aplicaciones de Windows. Lo interesante es de que sí tiene muchas partes de la interfaz gráfica de una tableta, pero combinadas con la computadora. O sea, lo que ya es familiar para alguien que usa una computadora personal y la gente que usa una tableta, o incluso niños que solamente han tenido tableta en su vida, ¿verdad? Pues es algo más intuitivo, más sencillo de usar. Por ejemplo, cuando mencionabas tú en el botón de Start, que no estaba en Windows 8, que fue la que mucha gente se quejó, ¿verdad? Tienes la columna de la izquierda es el Windows tradicional, con tus programas y All Apps, y ahora ya son apps, ya no son programas. Ajá. Antes eran programas, ahora ya son apps. Ajá, exacto. Porque eso ya viene de los teléfonos, ¿verdad? Ya picas All Apps y todo, tienes tus settings, ¿qué se llama en español? Predeterminaciones. Opciones predeterminadas. Jolines. Ya me está dando lo de search. Jolines, a mí me postría. Oh, tío. Pues apagarla, aprenderla, pero esa es la parte normal que todo mundo que usamos Windows desde toda la vida, pues tenemos esa costumbre, ¿no? Buscas All Apps, ¿verdad? Y luego tienes ya a la parte derecha, ya tienes lo que es más tableta. Si tienes una pantalla touchscreen, pues puedes, en vez de hacerle con el mouse, le picas a Cortana, o con un micrófono integrado, decirle que Cortana y ¡pup! Ya, y te habla, hey, ¿qué pasó? Busca a Loli, porque Troy quiere ver Loli. Y ya, plim, busca a Loli, ¿verdad? Eso es lo interesante de Windows 10. Ha sido una experiencia muy estable. Lo que más me ha gustado es de que, y algo que siempre detuvo a Microsoft en avanzar bastante es, o era que tenían que tener soporte para máquinas de hace 20 años. Es posible correr programas de Windows 3.1 en una máquina de Windows XP o Windows 7. Si instalas Windows 3.1, encima 95, encima 98, encima ME, encima Vista, encima XP, encima el programa que instalaste al principio, igual corre. Si has instalado encima uno de otro. Son casi 25 años de Windows. Entonces, eso era lo que le impedía mucho a Microsoft avanzar, cosa que la Mac casi no hace, ¿verdad? Ahora con Windows 10 es como que borrón y cuenta nueva, pero igual sigue teniendo mucho soporte para aplicaciones viejas. Yo he estado quemando muchas cosas de Dreamcast y hay un programa que es muy viejo que se llama Disk Juggler, que ya no existe, y jala perfectamente bien, trabaja perfecto. Un 10 perfecto para Microsoft en esta ocasión. No, ahora es muy difícil que alguien pueda encontrarle algo malo a Windows 10. Es una excelente opción, sobre todo porque es gratis, aunque uno sacrifique su privacidad, pero es un precio que hay que pagar, ¿verdad? Igual, pues, y Google es gratis porque, pues, tu información se va ahí, Gmail también, todo lo que es gratis, pues, consiguen algo de ti, ¿verdad? Así que eso está excelente. ¿Cuál es tu calificación de Windows para terminar este segmento? Oh, pues yo le doy un 9. ¿Cómo eres? ¿Un 9? Sí. No se me ocurre por qué, pero es que está muy padre, le doy un 9. Lo malo es de que, bueno, otra cosa de los desventajas es que para hacer muchas cosas a fuerza debes de tener internet. Ah, sí, es lo malo. Está muy integrado. Sí, ándale. Por ejemplo, si quieres usar Cortana, tienes que estar conectado a internet. Entre otras cosas, pero está padre, me gusta. Pero eso le doy un 9. Sí, muchas cosas. Si necesita o una cuenta de email de Microsoft o internet en sí, ¿verdad? Sí, es un poquito limitado. Pero pues igual que una tableta no sirve nada sin internet. Ajá. Un teléfono sin internet pues realmente no sirve de nada tampoco, un celular. Así que buen tiro Microsoft, felicidades. Ahora sí, vamos a conseguir aquí el tema. Ojalá que tu computadora no tenga un infarto, como desgraciadamente el luchador legendario Rowdy Roddy Piper. Sí, porque Rowdy Roddy Piper. Pues acaba de fallecer esta tarde de un infarto fulminante. Y esta ha sido una semana pues turbulenta para la WWE. Realmente yo no sigo la lucha libre desde hace que como 20 años, ¿verdad? Como tenía 9 años y la había mucho, pero ya no la sigo. Pero ha sido una semana difícil porque, pues, primero lo de Hulk Hogan, que ha sido ya básicamente borrado de la historia de la WWE por sus palabras ofensivas contra los negros. Y ahora entonces, pues Terry Bollea ya no existe, o sea, Hulk Hogan, ¿verdad? Terry Bollea. Y ahora pues Roddy Piper fallece a los 61 años, que justamente lo atacábamos Rui y yo, que es una edad, pues que ya es una persona grande, problemas del corazón se agravan en ese tiempo, ¿verdad? Pero muchos luchadores mueren a los 60 o incluso menos de los 60. Y algo muy importante es de que muchos han muerto de infartos fulminantes, caen muertos, tiesos, ya, no hay nada que se pueda hacer. A ver, ¿cuál ha sido tu memoria de varios luchadores que han muerto así de infartos fulminante? Okay. De Roddy Piper para seguir. Fíjate que pues a mí me toca verla antes de WWE era, que es la World Wrestling Entertainment, antes era la WWF, que World Wrestling Federation. Se cambió el nombre por la asociación de la World Wildlife Fund, que pues era el pandita, ¿verdad? Entonces tuvieron que cambiarse el nombre por eso. Y entonces me tocó ver a mí la WWF en los 80s. Y pues ahí me tocó ver luchadores como The Big Boss Man, Mr. Wonderful, Paul Orndorff, estaba Mr. Perfect, que era Kurt Hennings, estaba Ultimate Warrior, Earthquake, Macho Man Randy Savage o Macho King. El chiste es de que ya pasan los años y a partir de los 2008, de los 2000, ya empiezan a, pues ante el uso indiscriminado, me atrevo a decir yo, de esteroides, de esos luchadores de los 80s, porque ya se empezaba a saber no solo cuerpos de luchadores trabajados de gimnasio, no, ya con los esteroides ya podías ver pectorales acá cuadrados, cuadrotes en los el abdomen. Como tipo estrella de Hollywood. Sí, no, acá. Antes, me acuerdo cuando yo era niño, pues tenías así como luchadores del tono muscular, pero en forma como de tambo, así como el perro guayo. Ajá. Que es un señor pues bastante fornido, pero o sea, no es alguien que tú digas súper definido muscularmente, o sea, está fuerte y pero tiene figurita así como de tambo, ¿verdad? Ajá. Y en los 80 sí es cuando se revela ya pues muchas figuras, gente muy atlética obviamente, ¿verdad? Gente que hace ejercicio, pero sí con músculos ultra definidos, parecían como muñequito, parecían como básicamente caricatura tipo G.I. Joe. Y pues sí, con el tiempo se ha ido pues han ido falleciendo. Obviamente la lucha libre no es un deporte muy en el que uno envejece muy agraciadamente. Por ende el perro guayo, ahora que cómo quedó el señor. Hulk Hogan ha tenido incontables cirugías en la espalda por daños. Incluso la película de Mickey Rourke, la de luchador. O sea, pues la vida de un luchador es algo pues hasta cierto punto pues cruenta. Ahora tiene uno que tener la vocación de hacerlo por dinero y por fama y por gusto, ¿verdad? Cómo se cortan la piel para sangrar, bueno, mira, antes, ¿verdad? Las cortadas, los fregazos que se ponen, los accidentes cuando fallece como alguien, como el hijo del perro guayo, en una pelea transitoria, ¿verdad? Pero sí han ido falleciendo. El que más me recuerdo es el Macho Man, Randy Savage, un infarto fulminante en la que iba manejando, choca con un árbol, pero ya estaba muerto antes de chocar. Y obviamente Macho Man en sus últimos años pues era una persona que estaba demasiado fuerte. Sí estaba pues muy fornido. Y obviamente pues la razón de la muerte fue el uso de esteroides. Exacto, mira, aquí estamos viendo unas fotos de los primeros luchadores que yo vi, que dije, esos son los que ya les decían o ponchados o cuadrados, ¿no? En el término de México, cuando está que ponchado o cuadrado, es que sí está acá bien definido, perfectamente definido, ¿no? Con pectoral grande, cuadritos ya durísimos. Estamos viendo el caso de Paul Orndorff, aquí estamos viendo una foto de joven y ya un señor ya grande que parece que está muy acabado, pero no, anda por ahí de los 60s, pero ya se ve muy grande, muy muy fregado. Ya, pero también fue de los que usó esteroides en sus tiempos, el Ultimate Warrior o el último guerrero. Un infarto fulminante. Y lo veía así, no, técnicamente lo veía así, estaba acá, como si estaba imponente. Verlo, ver esos cuadríceps y bíceps, cuadríceps, todo. Bíceps encima de los bíceps. Entonces, desafortunadamente, entra a la lista de muchos luchadores de WWE de esa época que han fallecido de infartos fulminantes. ¿Quiénes? Ahí estaba Mr. Perfect, Kurt Hennings, que fallece de infarto fulminante en los 2000, si mal no ando. Había un luchador, que ese no es de los, bueno, ahorita hablo de él, estaba el Big Boss Man, que aunque no estaba perfectamente cuadrado, pero era una mole, ¿no? También en los 2000, en el 98 fallece de infarto fulminante. Estaba Eddie Guerrero, que también se murió en el avance, píguense los dientes. Estaba bañándose y cayó encima de lavamanos. Exacto. También estaba ahí Umaga. Por cierto, aquí de la frontera local. Entrenaba en el gimnasio aquí de la ciudad, de Ciudad Juárez. La familia Guerrero es familia de luchadores y pues Eddie era el que más andaba allá. Se fue de la AAA a la WWE antes de que Rey Mysterio hiciera lo mismo, ¿verdad? Oh, sí, el hijo de Gody Guerrero. Era un luchador de aquí de la frontera. Había otro luchador que se llamaba Umaga. También lo encuentran en su habitación de hotel. Ya muerto, ya fallecido de hace varias horas. También la razón, infarto. Infarto del corazón. El payasito Pipo de Monterrey también falleció en infarto. ¿No era luchador? No, pero era payasito. Payasitos son de esteroides, Miguel. No sé qué estaba, porque estaba horrible el señor. Bueno, yo nunca había Pipo, ¿verdad? Pero me contaron de él y fui a Monterrey y vi su foto y dije, ay, güey, chico, chamuco. Pero él falleció, no fue a su programa varios días. Lo fueron a buscar a su apartamento y ya estaba, pues, muerto, ¿verdad? Pipo también. Sigue. Entonces, sí, fíjate que en México nomás me acuerdo de un solo caso de un luchador que haya fallecido por infarto. Había uno de la tripla que era de nombre Abismo Negro, y resulta que iba en un camión de pasajeros para una función, una función de lucha libre, pero en la noche le dice al chofer que se detenga. Estaban ahí cerca de un bosque y no se veía nada bien. Entonces el tipo se baja y se va corriendo, que es la versión que dan, ¿no? La oficial. Y al llegar, y mientras iba corriendo, cae de bruces, cae de rodillas y ya estaba muerto, ¿no? Lo donde sí, la verdad, no tuvo nombre lo que hizo Triple A, es que el otro día, en otra ciudad distinta donde se iba a presentar Abismo Negro, había otro Abismo Negro luchando. Como que estaba. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta de que dobleteaban algunos luchadores. Se vestían igual, que se parecían físicamente, y daban lucha como o Abismo Negro, u otro nombre, otro luchador. Tú podías ir a ver al cibernético, pero era un güey que se vestía al cibernético. O sea, no sabías ni siquiera cuál era el verdadero. Sí. ¿Neta? O sea, un shocker con máscara y... Ah, qué zarros. Sí, entonces ese es el único caso que yo recuerdo en México de un luchador que haya muerto así. Es más, ya ni los luchadores extremos que técnicamente se dan con todo. Los que usan sillas y patios, como tipo Mick Foley. Mick Foley en una lucha tuvo un cuasi pulmón colapsado. Con un pedazo de oreja, si no me acuerdo. Se quebró una costilla y tuvo un sangrado interno y siguió luchando, y eso le valió el título del ¿cómo es? El campeón hardcore ¿qué pasó? Bueno, un anuncio ya no sé. Pero no digo, en México no ha pasado tanto, pero sí esto sucedió con pues los infartos de los luchadores. Muy triste, no me acuerdo de otros casos. Si ahí conocen alguno de los podescuchas, díganos por favor para mencionar. Sí, es algo que ya viene con la carrera, ¿verdad? Obviamente no hay tanto control, como es un deporte de mentir. Bueno, es un deporte, es una forma de atletismo, pero no es regulado porque no es 100% oficial. No hay una organización mundial de lucha libre que te haga antidopings y cosas así, ¿verdad? En la WWE supuestamente tienen controles antidoping después de lo que pasó con Chris Benoit, que pues eso de hacer esteroides y matar a tu familia está medio zarra, ¿verdad? Pero realmente pues son muy relax, ¿verdad? Obviamente es un mal necesario para ellos, porque si no hay volumen pues no hay gente, no te siguen, ¿verdad? Se ha vuelto un concurso de ver quién es el más mamer, y pues realmente es un mal que ellos tienen que lidiar, pero pues no sé. Hay una cosa que nunca me ha gustado de WWE, que por ejemplo, sí tienen controles antidoping, pero por ejemplo con los luchadores top de la empresa, no les dicen ni les hacen mucho que digamos. Por ejemplo, John Cena, que es el luchador, ya ha bajado un poco, ya no ha sido tanto auge de John Cena, pero en sus buenos tiempos, en sus tiempos de altitud luchística, lo veías todo cuadrado, grandote, ¿no? Pero a fuerza decías, no, pues él sí está usando esteroides u otras cosas. Y igual con otros luchadores también de los top, que sí los ves, donde claramente se nota el uso de esteroides, no les dice nada a la empresa. Pero hay otros casos de luchadores donde les hacen el antidoping y salían positivos y los castigaban por un tiempo, ¿no? Curiosamente, la mayoría de esos luchadores son de los no estelares, ¿no? Por ejemplo, había uno que se llamaba Jeff Hardy. Jeff Hardy era luchador técnicamente extremo. Una vez me acuerdo en una lucha lo vi, se tiró 5 metros hacia abajo con una escalera hacia una silla y la rompió, eran 2 sillas. La rompió, lo he visto caerse de una escalera hacia abajo del ring y estamparse y seguir luchando el tipo. La bronca es de que ya usaba droga medicinal, ¿no? Usaba marihuana y muchos calmantes, porque muchos luchadores, el uso de analgésicos es lo más común. Y ya de ahí entras a alguna droga medicinal. Desgraciadamente cuando te lo encontraba positivo en tu dopaje, te castigaban, menos a los luchadores estelares. Bueno, pues ha sido una edición extra larga de Deportes Shui. Ya para acabar con los Deportes Shui, el vergonzoso asunto de mi técnico favorito, anunciador de Movistar, Miguel Herrera. Rápidamente, Rui, danos una crónica de los eventos que llevaron a la cachetada que la hija de Herrera le metió a Luis García y los empujones a Martinoli que le costaron su trabajo a nuestro piojo pleitero. Tienes 3 minutos. Cuenta el tiempo. Ya. Bueno, pues resulta que el lunes, después de haber ganado la final de la Copa Oro, se topan en el mismo avión Cristian Martinoli y Miguel Herrera, pero antes del avión se topan en la fila para que lo revisan. Entonces llega Miguel Herrera y sin decirle nada, nomás le soltó un golpe por atrás, como un zape. Entonces, no pasó nada, se vuelven, después ya estaban Cristian Martinoli y Luis García, se los topa la hija Michelle Herrera, no sé por qué iba con el equipo. Esa es mi pregunta, no sé qué carajos hacía con el equipo. Entonces empieza a empujar a Martinoli, lo empieza a insultar, agredir, a meterle la madre. Y le pega, creo que le pone un bachón. Luis García llega a tratar de calmarla, pero la chava no le dice nada. Empieza a gritarle que compañero tenía. Y le pega una cachetada, no fuerte, pero le pega una cachetada a Luis García. Se vuelven a topar en la cola antes de llegar al avión. Y Miguel Herrera se le vuelve a poner al brinco y le empieza a insultar. Acto seguido, a la 1:00 p.m, en el programa Deporte Caliente de Azteca, denuncian el hecho. Y TV Azteca pone una denuncia ante la Federación Mexicana de Fútbol. En la noche están viendo qué hacer y sale un video que tomó una usuaria del avión, ahí está en el aeropuerto. Y da su testimonio. Entonces técnicamente Cristian Martinoli se pudo defender, pero no hizo nada para que se vea aparatoso. Y al otro día, a partir de, bueno, se hizo una junta de presidentes de equipos en la noche, y a las 2:00 p.m. del día siguiente, hora de México, se comenta lo que muchos querían o temían. Es parte de los resultados, que andaba muy mal, lo que no estaba cumpliendo lo que prometía, y este fue el pretexto caído del cielo para darle quile a Herrera. Y pues fue cesado de la selección mexicana de fútbol después de lo que le dijo Cristian Martinoli, porque sí le dijo, y es verdad, aunque me caigo a veces el Cristian Martinoli, este comentarista de Azteca, porque dice a veces que cotorrea mucho en los juegos, les gusta mucho ese tipo de comentaristas que le gusta a Azteca, cotorrear con la gente y bromear. Si el juego está aburrido hay que buscarle, se aburren rápido ellos. Entonces, cuando se pone serio, no sabe si está hablando en serio o de broma. El chiste es de que le dice a Miguel Herrera que la selección mexicana no necesita un marquetero, no necesita un funny guy que vaya a todos los programas de chismes a cotorrear con los chavos, necesita un director técnico. Y desgraciadamente la hija de Miguel Herrera en un tweet dijo que cómo podían aguantar a imbéciles como este, o gente tan güey como ese. Y Miguel Herrera, su papito, le responde, ya sabes que se puede esperar de cualquier de un pendejo como él. Y pues con eso terminamos, señores, con esta discusión en 3 minutos, rapidito. Exactitos. Ay, es un nuevo reto, Rui. Vamos a poner así tiempo límite. Bueno, antes de continuar aquí con el calendario que tenemos aquí, nuestro pequeño índice de temas, voy a hacer un paréntesis aquí. Pues voy a juntar la hora, ¿no? Que serían 15 minutos. He estado yo jugando, por fin, después de 7 meses de sequía, pude comprar, bueno, de hecho no lo compré porque fue gratis, bueno, casi gratis, el juego de Batman Arkham Knight, o la venganza de Robin, como se conoce, ¿verdad? Arkham Knight para PlayStation 4, un juego con mucho contenido, bastantes cosas que hacer. Claro que lo más importante es que pues te sientes como Batman. O sea, algo interesante andar volando por la ciudad así como que nada más ahí pajareando. Y luego, ah, mira, hay como 20 malos. Voy a caer en picada, sorprenderlos y darles a madrazos. Y pues está chida, ¿verdad? Y luego pues, ahora voy a agarrar el batimóvil y voy a mandar a destruir cosas. Muy bueno, las voces pues son de la caricatura de los 90. Connelly, Mark Hamill, Este juego no fue escrito por Paul Dini. Los primeros dos fueron por Paul Dini y este ya no. Paul Dini es el escritor de las caricaturas de Batman de los 90. Entonces tenían a todo el equipo y pues en este tercer juego ya pues el Guasón ya está muerto. El Guasón falleció de un infarto en el segundo juego, justamente por esteroides. Entonces pues ya estás lidiando tú con el... con un mundo sin Guasón y el vacío que esto creó en los supervillanos por ser más violentos y más extremos, por tratar de ocupar ese vacío del Guasón, ¿verdad? Entonces pues ya está viendo un Batman que está perdiendo, o sea, está perdiendo la razón porque también le extraña a su Guasón. De repente estás ahí corriendo y ves al Guasón también ahí, sabes que está muerto, pues lo ves ahí junto contigo y te dice cosas, te habla. Muy bueno el juego. No lo compré, no he tenido dinero este año como para comprar juegos nuevos, claro, ¿verdad? Hay una tienda de videojuegos en Estados Unidos, en El Paso, Texas, que se llama GameStop, que tiene una promoción muy buena en la que si llevabas un juego como tipo Grand Theft Auto 5 de PlayStation 4, te daban casi 40, el equivalente a $40 por él, que eso es algo inaudito en esa tienda. Pues claro que llevé Grand Theft Auto 4, Dynasty Warriors 8 y Metro Redux, o Redux como en inglés. Y me dieron $65 de crédito en la tienda. Batman costaba $59.99, así que me sobró, me sobró poquito. Me sobró y le metí 10 baros a Metal Gear Solid 5, que sale ya el mes que entra, ¿verdad? Entonces ya pues bien feliz llegué a la casa y dije, pues grapa, gratis, no hombre, así no se puede equivocar uno. Así que ha sido un muy buen juego, altamente recomendado. Hay una controversia por la versión de computadora que no estaba completada. Pero sí, es un debate más de otro podcast de cómo es de que en los videojuegos, sobre todo, ¿verdad? Cuando pones una fecha antes de que el juego esté terminado, es algo de dos filos. Pero sí, será otro tema después. Creo que vamos a acabar aquí ya los últimos momentos con la Breaking News. Los chihuahuitas calientes. Chihuahua es una ciudad. Ahora, yo no odio a la capital. Una ciudad muy bonita, ¿verdad? Del estado. Sé que hay una mala vibra entre Ciudad Juárez y Chihuahua, ¿verdad? Por los recursos económicos, en el Festival Chihuahua, en los puentes internacionales y cosas así, ¿verdad? Pero lo que sí tiene Chihuahua son mujeres muy bonitas, porque pues todas, la mayoría son blancas, como tipo europeo menonita, ¿verdad? Y la fama de las mujeres chihuahuenses, bueno, de la ciudad de Chihuahua, ¿verdad? Porque aquí en Juárez hay una mezcla de todo, ¿verdad? Es que son un poquito, ¿cómo se llama eso? Pues así como que no, como que sí que primero quieren casarse, ¿no? Básicamente. Ahora, en Ciudad Juárez es costumbre de que pues las jóvenes, los adolescentes terminen embarazados en la secundaria o en la prepa, ¿verdad? Pero Chihuahua son tan estirados que ellas esperan hasta la universidad. El problema es de que pues lo hacen en la universidad, no se esperan hasta llegar a la casa. Desde aquí la momento, el video, que por alguna razón ha salido sensación en Sudamérica, porque hay muchos videoblogueros de Sudamérica que están comentando en el video a lo loco. Yo me acabo de enterar, ya lo bajamos, el video en el que una pareja, yo digo que son pornos amateurs, porque están volteando a otro lado. Es de que el rumor se indica que una pareja tuvo relaciones sexuales a medio campus de la UASH en la ciudad de Chihuahua. Recuerdo tu experiencia viendo este video en YouTube. ¿Estás en YouTube? chéquenle de volada. Pues me sorprendió verlo, que Miguel le dijera que lo vean, porque ya ahorita ya se ponen muy mochos en tanto en YouTube, porque lo, claro, no, pero de volada lo quita, antes se tardaba un poquito más. Ahora no, ya así como que en tonada de dedos, así que ándele, ya lo quitan, ¿no? Oye, ¿cuánto pagan en Google, por cierto, Miguel? En por trabajar en Google. No sé, como te pagan como 5 donitas Bimbo y una Pepsi 2 litros. Oye, pero a la gente que trabaja en Google, ahí en cuestión de videos, checando videos, es como Watcher. Eso lo mandan a Malasia. Eso lo hacen, lo que dicen, el outsource. Hay gente en otro país que su trabajo es ver videos o fotos y decidir qué está bien y qué no está mal. Creo que pagan como el equivalente a que serían $20 diarios. Claro, pues para ellos es algo más grande. Es como aquí, ¿verdad? Que te pagan. Pero pues que chingada. Yo, por mí gratis, no me paguen nada, denme para comer. Yo me pongo a ver videos todo el día. Había un reportaje en la revista Wired en la que había gente que trabajaba para Facebook. Creo que eran Malasia, era un país así, ¿verdad? De Asia, ¿verdad? Pero ellos tenían que ver los videos que la gente reportaba. Cuando tú reportas un video o una foto en YouTube, en Facebook, pues va a una bandeja de entrada que alguien, algún pobre diablo en algún país, tiene que ver y decir si está rompiendo las reglas o no. El chiste es de que en el reportaje comentaban que había gente que pues había visto decapitaciones, abortos, asesinatos de perros, asesinatos de personas, violaciones, o sea, que había gente que de plano no podía lidiar con ese nivel de violencia diario. Algo que me dejó impactado es de que vi a alguien que posteó un video de alguien que violaba a una señorita con el puño, lo que se dice en el fisting, pero pues claro, en contra de su voluntad. Entonces tienes que ver todo el video para decir si está bien o está mal. Dice que ella se fue llorando y al día siguiente renunció. Es algo así como, ah, canijo, ¿quién sube estas cosas a Facebook? Y luego ya ves tu Facebook y tus amigos y dices, ah, este imbécil sube estas cosas a Facebook. Porque hey, suben cada tontería en Facebook que me dan ganas de plano ya no usarlo. Más por el puro Messenger. Pero es un mal necesario de la sociedad. Pues sí, Ruya, sí, hay gente que le pagan por videos pornos como este que vamos a ver ahorita de las chihuahuitas. No es muy gráfico. Yo creo que está haciendo, es como un stunt. A lo mejor vamos a ver algún tipo de compañía que hace porno en Chihuahua, como tipo Casting Couch o algo así, ¿verdad? Yo creo que es un stunt publicitario para levantar este tipo de plática. Y luego ellos, mira, ya está el video oficial lanzado por no sé quién. Porque se ve que están volteando a otro lado. Pero es un poco conveniente de que no haya nadie pasando por ahí. Un poco extraño, pero... Yeah. Hay muchas versiones. Hoy estaba comiendo con mi mamá en la tarde, los taquitos, y me toca que hay un, ya es que los programas de AM son como que muy relajados aquí en la ciudad, ¿no? Y me acuerdo que los, ¿cómo se dicen? Contamos de tiempo, sí. Y recuerdo que está el señor diciendo, no, pues mira, Guaduro es muchacho, pues piensa, hace cosas que sin pensar. Y ve a dos chamacos ahí que les gana el calor del verano. Y pues ahí en la universidad, imagínese, oiga. En el calor del verano yo no levanto ni un dedo porque de volada está uno sudando, es insoportable. No, yo menos ni siquiera pensar en hacer eso en el verano porque es horrendo. Sí, aquí en el estado, uf, ni se diga. Tienes que tener así como estar en un refrigerador o te pongo a trabajar en una hielería porque no, está feo. Exacto, entonces, bueno, pues ya el chiste es que ya eso pasó en la facultad de odontología, creo, o medicina, ahí en la UASH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Chihuahua. No, ya no sé ni qué pensar, te digo que no hay temor a Dios, Miguel, no hay temor a Dios. Pero el chiste es de que el tipo de la radio dice que tenían 16 y 17 años respectivamente el muchacho. Muchacha y muchacho. ¿Cómo saben? Lo mismo pregunto yo. ¿Pasaron o qué? Es que también habla la gente y dice, no, pues han de tener 17. Pero pues, estamos de acuerdo, mire, que para estar en la universidad, pues generalmente cuando entras de 18 años. Sí, vas en el, pues con el ritmo de la escuela, a menos que seas un genio. Pero si eres un genio, pues te van a llevar a una universidad extranjera, lo primero que hacen aquí. Exacto, entonces digo, hay cosas que no quedan. Otros dicen que sí eran alumnos de la facultad. Ahí después lo vamos a saber. Como Chihuahua, para que se quemen así, está muy complicado. Sí, exactamente. Y si quieren hacer por un Chihuahua, pues quién sabe si quieran las muchachas. Tienen que pedirle permiso a sus papás primero. Tienen que hacer a la cervecería ahí para cotorrear y luego tienes que casarte con ellas. Comprarles algo fancy. Una casa, llevarlas hacia la vista de compras cada mes. Y con unos quesitos de Villahumada, si no, no. Patrick, platícanos ya para acabar aquí en el podcast, el Festival Chihuahua. Tengo que ir aquí el Festival Chihuahua abierto. Claro que sí, claro que sí. Pues fíjate que entro y desgraciadamente no vienen muchas noticias que digamos, más que de que va a abrir Fito Páez, va a estar aquí en Juárez en la inauguración del 11º Festival Internacional Chihuahua, que es un evento cultural donde se invita a un país, se invita a un municipio del estado. ¿Perdón? Y nomás fíjate que aquí en las noticias viene un país y un municipio del estado, no viene un estado. No sé si ya le quitaron eso. El chiste es de que pues son como 10 días de eventos, empiezan antes con presentaciones de libros, presentación de lecturas varias, y pues se pone padre, todos los eventos son gratuitos, te venden, hay eventos de teatro también, la mitad de los boletos se regalan y la otra mitad se venden. El chiste es de que pues ya va a estar y ya se confirmó que va a estar Fito Páez en la inauguración, no han dicho quién más va a estar. Pues bueno, ya vamos en el minuto 56. ¿Quieres hablar de otra cosa, Miguel, antes de irnos, antes de despedirnos? Ya que hablé de lo poquito que han soltado, porque no han soltado mucha información del festival. Está raro porque siempre ya soltaban eso hace como unas 2 semanas antes del evento, soltaban quién iba a estar y dónde y en qué ciudad, pero ahora no. Está un poquito sospechoso. Como dicen, es quiet. Too quiet. Ahí voy, espérame. Así pues ya me apuran. Que voy a la cocina. Entonces ya tengo que retirarme. Sí, yo tengo que ayudar. Señores, pues esto fue otro Coffee en Soda, su edición 8. Miguel Jauregui se despide. Jesús Astorga se despiden. ¡Cocina! Bye. Piénselo.